podéis jurarlo. Comadre, cambia rosado. Si va a coger carretera, dele pa'l peaje. ¡Ay, hombre! Ahí voy a ponerte las cartas sobre la mesa. Que no digas que nunca te lo advertí. Ay, ya deja la celadera, que eso está pasado de moda. Más bien disfruta el ratico que estoy junto a ti. Si quieres me pongo un letrero que diga que yo tengo novia. Mándame una camiseta que diga que no estoy soltero. Pero deja la cantaleta, que yo serte más fiel no puedo. Y el día que coja la prendo el carro, cojo mi moquete y no vuelvo. Si quieres me pongo un letrero que diga que yo tengo novia. Mándame una camiseta que diga que no estoy, no estoy, no estoy, no estoy soltero. Si quieres me pongo un letrero que diga que yo tengo novia. Mándame una camiseta que diga que no estoy, no estoy, no estoy, no estoy soltero. Para mis sobrinitos, Javier Camilo, Cristi y Sara Cristina Fernández, los Reyiquitos y Andrea Arturo Fernández. ¡Oh! ¡Mira que prendo el carro, cojo mi motete y no vuelvo!